aquella luna nunca vista por el sol, en sueños ha vuelto, en la casa del cuerpo y de mi alma. Este embriagado y aquel desolado por la copa de su amor, cuando el tabernero se convirtió en mi amado. Mi sangre se convierte en vino.